sirva. Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor. Si el vicio arrastró mi vida y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Estoy borracho y quiero más que se me sirva.